Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os traemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, a través del medio centenar de emisoras que lo difunde por buena parte del universo conocido. Programa, como sabéis, dedicado a las músicas de inspiración popular de todo el planeta. Y por todo el planeta vamos a viajar, porque para empezar vamos a traer dos ejemplos de artistas que tienen su base, su referencia, su procedencia en Grecia, pero que se encuentran precisamente en las antípodas unos de otros. Por ejemplo, este artista griego con calamaras está ubicado en Melbourne, en Australia, y ahí es donde ha desarrollado en los últimos años y lustros su carrera, con discos como este último que se acaba de publicar, Locridos Project, un disco concebido en los tiempos del confinamiento, rebuscando en el repertorio menos conocido, más oscuro, del rebético. Ya sabéis, esa música música que se originó en las tabernas de Grecia en la primera mitad del siglo XX, con la llegada también de los refugiados que venían de otras partes, de Asia Menor, etcétera, etcétera, y que generó una especie de submundo sumamente peculiar. La pieza que escuchábamos era Tetella Zomevesana, algo así como Esta vida y sus sufrimientos. ¿Y los que están al otro lado? Es decir, en las antípodas de los anteriores son este grupo de Valencia llamado Ataxia, que presentan su segundo disco, Ataxia 2021. Oíamos esta pieza Psaria dentro del disco Ataxia 2021, el segundo disco de esta agrupación afincada en Valencia con miembros de Grecia y de España. Y el componente griego es Andreas Melas, que canta de esta manera tan particular y también toca el suras. Los demás instrumentos son el ut, que lo toca Alberto Mateo, la guitarra y también la voz femenina es de Julia Badenes. Y en la percusión está Diego López. Llevan 10 años trabajando y, como decíamos, este es su segundo disco. Pues vamos a seguir en tierras valencianas y aprovechamos para saludar precisamente y de forma especial a nuestros oyentes que nos escuchan a través de las diversas emisoras que difunden Mondofonías en el país valenciano, como Radio Clara en la capital, en Valencia, Radio Turia en Leliana y Radio Activa en Alcoy y La Albaida. Pues vamos a seguir, como digo, con un grupo, desde luego, señero, veterano de la música de esas tierras valencianas, como es Aljub, que publican recientemente un nuevo disco con el título de Cor de Magrana, Corazón de Granada. El grupo compuesto por Joan Samaravilla, tocando diversas cuerdas, las del oud, el laúd oriental, y el canún, la cítara canún, Andrés Belmonte en las flautas, entre ellas los nais, Alex Cesarini en el contrabajo, David Gadea en las percusiones y Rafael Arnal cantando con diversos invitados. Una grabación realizada en directo en julio del 2021 en el Festival Polirritmia en la capital de Valencia. Escuchamos la pieza que abre el disco, compuesta de dos partes, Vaig fent camí, voy haciendo camino, y Existencia. Como digo, es la música de Aljub. Yeah. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos continuado en Mundofonías y lo hacíamos con la música de dos guitarristas, dos generaciones, el brasileño Carlos Barbosa Lima y el alemán Johannes Tonio Kreusch. Y en esta pieza les acompañaba además al piano Cornelius Claudio Kreusch. Su disco que firman en conjunto es Manisero, como esa pieza tan famosa, algunos la consideran la canción más famosa de Cuba. Firmada por Moisés Simons, un artista nacido en La Habana en 1889 y que desde luego se ha recorrido el mundo en un montón de versiones diferentes. Pues esa pieza daba nombre al disco y también a esta pieza que era su propia versión de El Manisero. Vamos a continuar ahora por tierras colombianas para escuchar a los famosos Meridian Brothers, ya sabéis, que son artífices de esa especie de cumbia, iba a decir psicodélica, lo de la cumbia psicodélica es algo que está, iba a decir muy de moda, pero casi diría que muy manido en los últimos años. No es exactamente lo que hacen Meridian Brothers, ya que ese componente irreverente y guasón un tanto surrealista les ha acompañado siempre y lo mantienen en este nuevo trabajo, solo que abandonando, digamos, los elementos electrónicos y juntándose con un grupo de corte tradicional, por así decir, el conjunto Media Luna. Este es el resultado de ese encuentro. Empiezas como esta, Pensando en mi morena. Las noticias se falsean y yo pensando en mi morena. larga. Y luego cuando se me carga, se me lava el cerebro. Y yo pensando en mi morena. Y yo pensando en mi morena. Pues aquí teníamos este encuentro entre Meridian Brothers, es decir, el proyecto de Eblis Álvarez, desde Bogotá, Colombia, con este conjunto Media Luna, liderado por el acordeonista Iván Medellín, con esas raíces del vallenato y otras músicas basadas en el sonido del acordeón. El disco Paz en la Tierra contiene piezas como la que hemos escuchado, Pensando en mi morena. Pues seguimos con el acordeón, en este caso con el acordeón en una cumbia, de esas que tienen el acordeón como instrumento típico, y nos la trae el grupo Cumbia Chicharra, en este cuarto disco llamado El Grito. La pieza concretamente es Guatón Feliz, que si no sabes lo que significa eso de guatón, sigue escuchando que después de la pieza lo vamos a explicar. Más rico que me comí, que conocí, fue como morder el volcano. Una pita sabor cielo, taco de mariposita, calentaba mi ombligo. Una deli, amo nuestro, una deli, una deliciosa fruta venusiana, masa de piel y hormona, calentaba mi ombligo. Escabeche de estrella, linda flor de calabaza, hoja santa con manteca. Guatón feliz, el guatón arcoíris. Arcaico despertemos con el humo caramelo, mermelada y totopo. La grasa llevaba al cielo. Oíamos, como decíamos, esta pieza Guatón Feliz, y eso de guatón significa que tiene panza, que tiene la barriga bastante grande y le gusta comer, por lo que se ve en esta canción, que hablaba de comida. Dentro de este disco, El Grito, del grupo Cumbia Chicharra, un grupo que está en Marsella con componentes de diversos orígenes franceses y también latinoamericanos, y este es el cuarto disco de este grupo. Pues aquí en Mundofonía repartimos para los cumbieros, para los rumberos y para cualquier persona que le apetezca disfrutar con la buena música de los pueblos del planeta. Para los rumberos, precisamente, esa clásica pieza de Tito Puente es la que va a sonar a continuación en la versión de Arturo O'Farrill and the Afro-Latin Jazz Orchestra. ¿Cómo grabar con una orquesta del jazz afrolatino tan multitudinaria como esta en tiempos de pandemia? Bueno, pues la tecnología nos ofrece esas posibilidades y así, pues yo que sé, aquí hay como 20 músicos, 10 o 15 invitados, en fin, pues un montón de gente que ha participado en este disco, cada uno desde su casita lo ha ido grabando, dirigidos por este pianista llamado Arturo O'Farrill. El disco se llama Virtual Birdland. Y como digo, de él hemos seleccionado este clásico con el que se cierra, de Tito Puente, para los rumberos. Thank you.

Hemos seguido en Mundofonías. Después de esos devaneos por la música latinoamericana, hemos escuchado a una diva de la música árabe, Guarda. Con esta grabación original de 1973 de una pieza entera, un concierto llamado Khalid Jena, compuesto por Balig Hamdi, y que ahora se ha reeditado, además en vinilo, por parte del sello We Want Sounds. Esta artista, Guarda, nació en las afueras de París de padre argelino, pero la familia se trasladó a Beirut, básicamente escapando de la policía, que había encontrado armas en el local de cabaret de su padre, que era para apoyar la independencia de Argelia. Aunque ya antes de este traslado, Guarda empezaba a despuntar en los círculos de música árabe de Francia. Pues tiempo después, y tras pasar por 10 años de inactividad musical debido a haberse casado, Guarda se divorció y continuó su carrera. Y ahora la recordamos con esta grabación histórica. Y vamos a despedir esta edición de Mundofonías con otro disco también editado en esta misma serie por el sello We Want Sounds, de clásicos árabes. Una serie que está siendo diseñada y seleccionada por el experto en estas músicas, y de origen libanés también, por cierto, Mario Shueiri, que desarrolla su labor en el Instituto del Mundo Árabe de París. El artista que nos visita a continuación es Ziad Rahbani, desde el Líbano, también una reedición, en este caso la primera vez que se reedita este disco desde su publicación original en el año 1978 en el Líbano. Bienesbej La Bokra Shu es el título del disco. Si no se os queda así a la primera, pues no os preocupéis. En nuestra web mundofonías.com, como sabéis, siempre publicamos los nombres de los artistas, de las bandas, los títulos de las canciones y las piezas musicales que suenan en el programa y los álbumes donde están contenidos. Por supuesto, también podéis escuchar los programas cuantas veces queráis, suscribiros al podcast, al boletín mensual de noticias y todo lo que queráis en nuestra web, como digo, mundofonías.com. Nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com y también nos encontráis en Facebook, en Twitter y en Instagram. Pues bien, nos vamos a quedar con este artista que a la sazón, cuando grabó este disco en 1978, tenía apenas 22 años, pero una creatividad desbordante, no solo en las músicas de sabor más arábigo, sino también incorporando elementos del jazz, de la bossa nova, etcétera, etcétera. La pieza que vamos a escuchar es de las más arabizantes, por así decir. Se titula Al Bosta, una pieza que precisamente al año siguiente, en 1979, llevó a la popularidad masiva a la cantante Fairuz. Esta es una versión anterior, como digo, y nos la trae este artista, Ziad Rahbani, desde el Líbano, cerrando esta edición de Mundofonías. Saludos desde Madrid de Araceli Chidane y Juan Antonio Vázquez y hasta dentro de muy poquito. Salud. عهدير البوستة اللي كانت ناقلتنا من ضيعة حملايا لضيعة تنورين ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين عهدير البوسطة اللي كانت ناقلتنا من ضيعة حملايا على ضيعة تنورين اتذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك أو يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوة نحنا كنا طلعين بهالشوق غطسانين نحنا كنا طلعين بهالشوق غطسانين واحد عم ياكل خس وواحد عم ياكل تين في واحد هو ومرته ولو شو بشع مرته ميال ما أفضى بال ركاب تنورين مش عارفين عيونك يا عليا شو حلو I'm gonna make it. احنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين نحنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين ساعة هديله الباب وساعة هدير الكتاب هيدا اللي هو ومرته عبق وداخت مرته وحياتك كان بيتركها تطلع واحدة عتنورين لو بشوف عيونك يا عليا شو حلوين يا عليا عهدير البوسطة يا معلم بلدنا قلبنا يا معلم الهوى يا معلم يا عليا الهوى يا معلم راح يسبقنا الهوى عليا يا معلم Thank you.